La ciudad desnuda. Mirando La hermosa luna vacila entre las nubes y alimento mis fantasías que se enredan en las estrellas. La magia de la noche se envuelve en mis sueños y la belleza se dibuja en el destello misterioso de la vida. Mi alma despliega sus alas y vuela por el universo mientras un enorme lucero le susurra tiernas palabras. Me sumerjo en el silencio y mis manos acarician una rosa que, acunada por la brisa, se mece en el florido jardín. Mis ojos recorren el paisaje y los colores de mi niñez se encienden en los caminos que salpican la magia de la noche en la ciudad desnuda.

invéntame, con tu aliento, con la voz, con la risa, con los labios suaves de palabras hechas. Invéntame de nuevo, por favor, para que exista. Inventa este mundo de viajes continuos por el infinito hogar de los sentidos. Inventa la alegría, inventa mi grito, tu furia de amante, con todo el delirio, con esta locura. Invéntalo todo, con sabor a nuevo, con gusto a conquista. Inventa, por favor, inventa para que yo exista. La ciudad desnuda, un invento que renovamos cada noche, vos y nosotros. Vamos a leer poesías, cartas que tienen que ver con adioses, con despedidas. De esas que duelen. Bueno, solamente volamos con la imaginación, ¿eh? No es cuestión de ponernos mal, ni depresivos, ni nada por el estilo. Es sencillamente una forma de pasar este rato, porque ciertamente hay cartas, hay poesías que están muy bien escritas, cuyos autores son realmente muy talentosos. Y algunas de estas poesías son de ficción, o por lo menos eso es lo que uno cree. Vaya a saber uno si el autor o los autores han vivido experiencias de vida que los han empujado a escribir estas cosas. Ciertamente en muchos casos es así. Pero bueno, están dadas a conocer como historias, relatos de ficción. Pero en otros casos hay cartas que han trascendido y que son estrictamente ceñidas a una realidad, a despedidas que eran realmente la terminación, el punto final a relaciones que en cierto momento fueron muy fuertes, ¿no? Plenas de mucho amor. Y tengo por aquí esta poesía que se llama Adiós, precisamente, de Paul Geraldi, que voy a compartir contigo. Adiós, pues. ¿Nada olvidas? Está bien, puedes irte. Ya nada más debemos decirnos. ¿Para qué? Te dejo. Partir puedes. Pero aguarda un momento. Está lloviendo. Espera a que deje de llover. Abrígate. Está haciendo mucho frío en la calle. Ponte capa de invierno y abrígate muy bien. ¿Todo te lo he devuelto? ¿Nada tuyo me queda? ¿Tu retrato te llevas y tus cartas también? Por última vez. Mírame. Vamos a separarnos. Óyeme, no lloremos, pues necedad sería. ¿Y qué esfuerzo debemos hacer los dos ahora para ser lo que fuimos? Lo que fuimos un día. Se habían nuestras almas tan bien compenetrado, y hoy, de nuevo su vida cada cual ha tomado. Con un distinto nombre, por senda aparte iremos. A errar, a vivir solos. Sin duda sufriremos. Sufriremos un tiempo, después vendrá el olvido. Lo solo que perdona, tú, de mi desunida, serás lo que antes fuiste. Yo lo que antes he sido. Dos distintas personas seremos en la vida. Vas a entrar desde ahora por siempre en mi pasado. Tal vez nos encontremos en la calle algún día. Te veré desde lejos con aire descuidado y llevarás un traje que no te conocía. Después, pasarán meses sin que te vea. En tanto, habrán de hablarte amigos de mí, yo bien lo sé. Y cuando en mi presencia te recuerde, encanto que fuiste en mi vida. ¿Cómo está?, les diré. Y qué grandes creímos nuestros dos corazones. Y qué pequeños, cómo nos quisimos tú y yo. ¿Recuerdas otros días? Ah, qué gratas ilusiones. Y mira en lo que ahora nuestra pasión quedó. Y nosotros, lo mismo que los demás mortales, en promesas ardientes de tierno amor creyendo, ¿verdad que humilla? ¿Todos somos iguales? ¿Somos como los otros? Mira, sigue lloviendo. Quédate. Ven. No escampa. Y en la calle hace frío. Quizá nos entendamos. Yo no sé de qué modo. Aunque han cambiado tanto tu corazón y el mío, tal vez, al fin digamos, no está todo perdido. Hagamos lo posible que acabe este desvío. Vencer nuestras costumbres es inútil, ¿verdad? Ven, siéntate. A mi lado recobrarás tu hastío y volverá a tu lado mi triste soledad. Ciudad desnuda. Thank you. Esta que voy a leerte es una carta fechada el 4 de junio de 1930, que no ha sido alterada y corresponde al final de una relación frustrada. Su nombre, si un nombre puede ponérsele, despidiéndome de Cora. Al recordar que en su casa había una mujer que desafiaba al viento con la mirada, haciéndolo pasar por un costado para luego volver a sus tareas, sin hablar de esos pequeños milagros, Marco escribió lo siguiente. Yo no te puedo querer, Cora, a pesar de ansias de ternura, a pesar de mis enormes deseos de vivir un nuevo cariño. Y tú eres digna de un gran amor, lo mereces, y debes buscarlo en quien se sienta capaz de sentirlo por ti. Te sobran condiciones para ello. Eres buena, hermosa, capaz de encender las pasiones más locas, los cariños más intensos, los amores más grandes. Si yo pudiera amarte, amaría. Bastaría para ello mirar a tus ojos, haber sentido la dulce presión de tus besos, haber escuchado la melodiosa armonía de tu voz y entrever, oculta en la magnífica envoltura de tu cuerpo incomparable, la exquisita sensibilidad de alma de chica buena. Pero, ya te lo he dicho, soy un inútil para el amor. Mi corazón agotado y mi alma envejecida no pueden albergar otra cosa que simpatía, una profunda simpatía, pero nada más. Y eso no puede bastarte. Con eso no puedes ni debes conformarte tú. Por eso te escribo esta carta, para despedirme de ti. Perdóname si mis labios te mintieron un cariño imposible. Lo hicieron creyendo que tú tampoco podías quererme y que lo aceptabas en un acuerdo tácito que no tenía más objeto que satisfacer un mutuo capricho. No me guardes rencor por mi sinceridad. En ella encontrarás la ratificación de mi respeto y de mi simpatía. Yo que he sufrido tanto por el amor, no quiero en homenaje a mi propio dolor que tú sufras por mí. Mientras te creí una aventurera, todo pudo ser posible. Ahora que te conozco y te valoro, solo podremos ser buenos amigos. Y ten la seguridad, mi Cora, que es preferible un buen amigo a un amante que está maldito de indiferencia. Piensa bien en lo que te digo y me hallarás razón. Y ahora, adiós. Nuestro sueño no pudo realizarse porque la fatalidad así lo quiso. Si tú hubieras aparecido en mi vida un tiempo antes, cuando aún yo podía amar, ¿cuánto y cuánto te hubiera amado, Cora? Pero ahora es necesario que me abandones a mi misantropía, a mi indiferencia, a mi insensibilidad. ¿Qué puedo yo ofrecerte digno de ti y de tu cariño? Es necesario que renuncies a mí, ahora que aún es tiempo y que no sufrirás mucho por ello. Después será tarde si llegas a quererme como yo ya no quiero ser querido y como tú estás en camino de querer, porque sufrirás mucho, mucho, Cora. Y las penas de amor, te lo dice uno que quiso y sufrió mucho, son demasiado amargas, demasiado crueles para exponerse a ellas cuando aún tenemos el remedio a mano. Y ahora ya no me atrevo a pedirte los labios. Tu mano, Cora, tu mano de amiga. 4 de junio de 1930.

Hace hoy un año que Juan ha muerto. En ese año me he reído con buen humor preguntándome cómo podía hacerlo. Tal vez sea más mío que antes. Las más grandes demostraciones de cariño no lo vencían, no lo doblegaban. Sentía siempre que tenía de él, sino lo que me quería dar. Ahora tengo de él todo lo que puede contener mi recuerdo. Pero qué triste posesión. Es la imagen en el espejo, escapa al tacto. Cuánto me había habituado a él. Aún hoy pienso ante un hecho nuevo e interesante, el encuentro con un tipo curioso, una noticia sensacional que voy a referírselo, y me parece ver su sonrisa buena e irónica y la mirada afectuosa de sus ojos queridos que he besado tantas veces. Querido Juan, amigo mío, amigo mío. Salir a caminar. Las paredes estaban húmedas, oscuras. Afuera por las calles corría el brillo de los faroles antiguos, deslizándose entre la espesura de los árboles en la noche. Tenía que respirar, vagar entre los balcones y aquellas cornisas donde duermen duendes y palomas, donde todavía queda algo del tibio sol del mediodía. Descubrir las estrellas, dejando que el rocío madrugue conmigo sobre las veredas y las plantas. Caminé descalza hasta esta esquina, refugio o bahía, donde tu voz atraviesa la bruma como la luz del faro en las tormentas. Aquí, con la nostalgia de la luna, las voces ruedan por las calles abiertas de emoción y la desnudan. Virginia Woolf le escribió a su esposo Leonard antes de suicidarse. Ella tenía síntomas de demencia y había intentado suicidarse ya una vez. A principios de los 40 había decidido tratarse con una médica amiga, pero poco después volvió a intentarlo. Antes de internarse en las aguas con sus bolsillos, o los bolsillos de su abrigo repletos de piedras, escribió dos cartas a su esposo. La siguiente es una de ellas. 28 de marzo de 1941. Amadísimo, quiero decirte que me has dado la más completa felicidad. Nadie podría haber hecho más de lo que tú has hecho. Por favor, créeme. Pero sé que nunca superaré esto. Y estoy malgastando tu vida. Es esta locura. Nada que diga nadie podría disuadirme. Trabajarás y estarás mucho mejor sin mí. Ya ves. Ni siquiera esto puedo ya escribir. Lo que demuestra que estoy en lo cierto. Lo único que quiero decir es que hasta llegar esta enfermedad fuimos perfectamente felices. Y todo debido a ti. Nadie podría haber sido tan bueno como tú lo has sido desde el primer día hasta ahora. Todos lo saben. Encontrarás las cartas de Roger a los Maurón en el cajón del escritorio de la portería. Destruye todos mis papeles. Poesía de Pablo Neruda, Farewell. Y con esta terminamos por esta noche nuestro periplo a través de estas calles de la ciudad desnuda y todas estas cartas y poesías de despedidas. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Y hasta aquí llegamos, mis queridos contertulios. Gracias por la compañía. Ojalá que lo que haya hecho yo en esta noche encienda en vos, en ti, el deseo de reencontrarnos en unos días. Ojalá así sea. Que la pases bien, cuídate y nos reencontramos, si Dios lo permite y si vos tenés ganas. Ojalá. Chao. Las chapas de zinc son de oro al brillar, las villas del sur un bello lugar, pero en mi memoria otra historia. La ciudad desnuda fue una realización de JS Producciones.